Le vengo a contar un cuento que es la pura realidad. Le vengo a contar un cuento que es la pura realidad. Que hace tiempo que a los muertos los sacan a profanar. Los sacan al profanar, ay pobrecito de los muertos. Ahí le quitan la gafa, le quitan anillo y de ñapa, le sacan los casocillos, Le quitan su reloj y diente de oro y le escupen la cara si no hay tesoro. Si se trata de una hermosa mujer, la encuentran violentada de placer. Si se trata de una hermosa mujer, la encuentran violentada de placer, ay hombre. Solo le llega el golero. Y si acaso no fue el novio, seguro el sepulturero. Seguro el sepulturero. O de pronto fue su novio. Ahí le quitan la gafa, le quitan anillo y de ñapa, le sacan los calzoncillos, Le quitan su reloj y diente de oro y le escupen la cara si no hay tesoro. Si se trata de una hermosa mujer, encuentran violentada de placer. Si se trata de una hermosa mujer, encuentran violentada de placer, ay hombre.